Estás escuchando Mentes Corrientes. Puedes escucharnos los lunes a las 6:30 en Ágora Sol Radio y los miércoles a las 3 en Radio Almaina de Granada, en el 88.5 FM o en su web. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, Esther. Hoy venimos con muchas cosas, así que no podemos hablar del calor que hace aquí. Me has leído la mente, estaba pensando hasta lo del calor. Vale, bien, venga, vamos, directas. ¿Qué nos cuentas tú hoy? Pues yo os voy a hablar de Sara del Valle, que gracias a Music Hunters pudimos disfrutar de un poquito de su nuevo disco la semana pasada. Tuvo la presentación y nada, estuvo con Pablo del Fresno presentando su nuevo trabajo Isaac. Y muy bien, me encantó, lo hizo de una manera súper entretenida, explicando un poco qué había detrás de las cámaras, cómo hizo sus videoclips, todo lo que se ve. Al final es un proyecto en el que lleva trabajando 6 añazos. Entonces, claro, se nota que le había metido muchísimo tiempo y muchísimo cariño. Y el 20 de junio va a estar presentando el disco con toda la banda en la Sala del Sol, aún quedan entradas. Así que, bueno, eso ahí queda. Pues dejamos con un trocito de canción por si alguien quiere escuchar cómo suena. Esto es Take Me Back. Lord, I was gonna be brave to face tough times, to fight for me, to respect myself, to not push my soul away. Where's my vibe? Bring a light. Hit the floor, banish my life. Will I find my way to life? If I fail, take me back. Bueno, y la semana pasada fue también intensa en cuanto al arte emergente, porque se celebró el Festival Genial Arts del 2 al 5 de junio en el Círculo de Bellas Artes. Acogió el talento de jóvenes creadores, que estaba organizado por la Escuela Universitaria de Artes TAI, y se desarrollaron distintas performances, boiler rooms, conciertos, creaciones escénicas, exposiciones y proyecciones, entre otras iniciativas artísticas. Así que bueno, os invitamos también a estar pendientes de todo lo que hace la Escuela TAI para ver futuros eventos y cosas que hagan. Bueno, y arrancamos el programa con más música. Hoy está con nosotros Buckingham, que es un proyecto musical formado por Sofía Buckingham, Roy Santana y César Berzosa, que empieza su andadura oficial a principios de 2020 con su single ¿Por qué? Escrita y producida por Roy, es un tema pop con tonos electrónicos. En la era del trap, Buckingham pretende combinar el sonido moderno con aquello, con el bagaje técnico de su productor y la frescura de su compositora. Y hoy están con nosotras dos tercios de la banda, que son Sofía y Roy. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por haber venido y querer compartir este ratito con nosotras. Queríamos preguntaros que, bueno, previo a este lanzamiento en 2020, en 2019... ¿ya había como un preproyecto en el que publicabas temas en inglés? ¿De dónde vino todo esto? ¿Nos podéis contar un poco? Sí, yo empecé componiendo hace, 3 o 4 años empecé componiendo en inglés, pero fue cuando me mudé a España y cuando conocí a Roy, que llegamos a la conclusión de que sería mejor y sería más fácil llegar a la gente aquí si intentábamos expresarnos en español y dejar el inglés atrás. Por ahora. Llegaste tú a la conclusión, yo ya lo sabía, ¿eh? Bueno, llegué yo a la conclusión ayudada por Roy. ¿Contento? Sí, mejor. Bueno, me encanta cómo pinta esto. Así que nada, en realidad, porque es un tema que escribió él, nos juntamos con ese tema y con Demonio, que es otro que salió un poco después, y fue lo primero que hicimos juntos. Demonio era un tema que yo había compuesto en inglés, lo traducimos al español, y mientras estaba traduciendo, Roy me dijo, tengo este tema, ¿qué te parecería cantarlo o probarlo y tal? Y lo canté, le flipó como lo cantaba, decidió que frente a lo suyo, lo mío era, bueno, otro nivel. Mejor, no hay color. Y nada, a partir de ahí es historia. Bueno, y vosotros también, tú vienes un poco con tu trayectoria en inglés, Roy también tiene su grupo aparte y César también tiene otro grupo. ¿Qué es lo que os une a los tres? Estamos mal de la cabeza. No, creo que los tres tenemos ganas de hacer algo nuevo. Y no creo que eso sea algo como, es que hay que hacer algo nuevo y reinventar la música. Me da una pereza que te cagas. No, no es eso. Es como que queremos llegar al máximo de nuestro potencial. Y primero de todo somos amigos. Entonces creo que en esta banda podemos hacerlo. Cada uno puede hacer lo que le salga del pie. Y si va bien, podremos decir que hicimos lo que nos salió del pie. Y cantar sobre ello. Y porque estamos en radio. Bueno, y con lo que comentabas de la traducción de Demonio, ¿cómo fue el proceso de adaptar esta canción del inglés al castellano? Muy jorobado. Porque yo nunca había escrito en inglés. Mucha gente me había dicho antes de Roy que tenía que cambiar al español estando aquí. Y sobre todo si íbamos a sentar cabeza en España, ¿no? Intentar salir desde España. Mucha gente me había dicho que había que cambiar al español. Bueno, a la historia me remito, ¿no? Aquí estamos en España. Entonces, yo nunca he sido buena expresando lo que siento ni lo que pienso en ningún idioma. Pero en inglés me costaba menos. Entonces, en realidad fue algo intuitivo, como que, o instintivo. Por eso empecé a componer en inglés. Entonces, Demonio, que es una canción muy personal, creo que es fácil, o sea, creo que también es accesible, pero a la vez es muy personal para mí. Me costaba muchísimo meterme en la cabeza que eso iba a ser traducido al español. Así que nos costó bastante. Por eso sacamos Porque de primero. ¿Y ahora el resultado de Demonio? ¿Cómo lo ves? La verdad que me encanta. Se me han olvidado partes en inglés, o sea que el todo intenté cantarla en inglés y tenía que hacer como parones. Me encanta cómo ha quedado. Creo que ha quedado muy... porque cuando tú traduces algo a otro idioma, de inglés a español, de español a inglés, o me imagino que cualquier idioma, no solo cambian las palabras en sí, sino también las connotaciones. No es lo mismo decir una cosa en un idioma y decir algo exactamente igual en el otro, va a tener connotaciones distintas. Entonces, con Demonio es algo que a lo que nos costó mucho llegar, porque Demonio en inglés tiene muchas expresiones que tienen una connotación específica y queríamos expresar eso mismo, pero entonces había que parafrasear distinto. Y eso es lo que... la magia de Roy. Fíjate que se me está ocurriendo, porque sí es cierto que con muchos grupos hemos tenido este debate de en inglés, en español y tal. Podríamos un día organizar una mesa y hablar de traducciones, de cómo funciona el tema y de por dónde es mejor ir, porque cada uno tenéis una opinión muy bien formada, estáis muy seguros de ella, y sería muy curioso ver eso, ¿eh? Sí. Hey, yo me pasé la vida entera intentando cantar, bueno, la vida entera, yo me pasé mucho tiempo intentando defender que cantar en inglés aquí era una buena idea. He llegado a la conclusión de que no, por dos razones. La primera, obviamente, es porque estamos en España, whatever, pero entonces vete a Alemania y canta en alemán, ¿no? Así que en realidad esa tampoco me llena demasiado. Lo que sí que creo es que no hay que despreciar nuestro idioma. Es un idioma precioso y se está abriendo camino en el resto del mundo. Hace 10 años era impensable que te pusiesen una canción en español en... en Estados Unidos y en Inglaterra, y ahora tienes a Rosalía, tienes a C. Tangana, que está en Sudamérica en todos lados. O sea, te quiero decir, el español de España está cruzando océanos. Entonces... sería una estupidez que no lo hiciésemos por nuestro idioma y por nuestra patria. Es que el otro día estuvimos en una boda. Momento anécdota. Perdón. Cuenta tú que va a ser más gracioso. ¿Sí? Sí. Nada, fuimos a tocar una boda, en plan, pues a veces, yo qué sé, tocamos y nos llaman en bodas. Los también. Chicos somos pobres y a veces tocamos en bodas. Y es que si lo escucha la peña de la boda. Y eso que a Roy no le gustan las bodas. Hemos tocado en muchas bodas en la última semana. Puede ser cualquiera de todas. Puede las bodas. Puede ser cualquiera, que hemos tocado. Eso, ¿no? Entonces no digo dónde fue, ¿no? No. Y está, termina la boda, una ceremonia así laica, todo por supuesto súper respetable. Sale dentro, el mejor amigo del novio. Dentro, ¿vale?, del hecho de que se está casando peña, que ya es. Bueno. Y termina la boda normal y corriente, y cuando sale un señor. El mejor amigo del novio, que suponía que iba a salir a dar un speech sobre lo mucho que quería a su amigo, el novio que se casaba. Contexto. Roy. No me ha dejado avanzar. Sigue. El caso es que después de toda la ceremonia, como todo súper bueno, súper prototípico de ceremonia americana, con presupuesto Spain, sale un señor así más mayorcete y dice, bueno, y por la unidad de España, a mí. Yo de la boda. Totalmente fuera de contexto. Tío, como que habían salido tres a decir lo fantástico, claro, que es típico, ¿no? Lo fantástico que eran los novios. El buen augurio que les esperaban, como que lo contentos que estaba todo el mundo por esa unión, que normalmente es mentira, pero bueno, todo el mundo, y de repente sale y dice, bueno, y yo quiero mucho a, vamos a ponerle Eduardo, yo quiero mucho a Eduardo, hemos sido amigos de aquí desde que somos así, y viva España y viva la patria y viva el rey y viva la constitución. Y nosotros como, oye, ok, ¿no? Como que bien. Bien, o sea, tal, pero el shock no, o sea, tiene que ver. Por descontar, o sea, que por supuesto que cada uno piense lo que quiere, pues fantástico. Pero es una cosa que no te esperabas en ese contexto. Claro, que en ese es momento. Decir, estás en un momento triste porque hay gente casándose y no viene de pronto a hacer eso. Esa era por otra. Eso, por eso. Claro, hacer alusión a no vuelvo a hacer bodas con este señor. A la unidad de España. Sofía, ahí fue donde se fraguó tu idea de cantar en español, ¿no? Y defenderlo y llevar el idioma. Sí, pues un día me levanté. Sí, viva España. Se le levantó el espíritu ese día. No, pero me encanta España. Es que España es un gran país, por supuesto. Me encanta España. España es un gran país. Entonces, y me encanta el lenguaje castellano. Lo digo durante, ¿sí? España es grande. España, claro, es un gran país, claro. Gran país, que no se nos olvide. Sí, sí. Bueno, pues mira, si queréis voy a cerrar este melón, que a todos nos está costando mucho cerrarlo, y voy a abrir otro, que es el de que tenéis ya cuatro temas publicados en Spotify. Sí. Y además habéis hecho también un cover. Sí, tenemos tres. Bueno, tenemos The Money Por Qué, que salieron como singles, ¿no? De las que acabamos de hablar. Después tenemos tres temas que son parte de un EP. Un EP es un disco muy cortito. Son tres. Que son Quizá, Por Qué y Amor. Hay gente que no sabe lo que es un EP. Hacen entrevistas a músicos, yo no, supongo que ellas sabrán. Sí, pero hay más gente escuchándonos. Hay gente que no sabe lo que es un EP. El contexto es importante. Eso, claro, es. Educación sobre polinomios, yo qué sé. Bueno, EP. Y entonces en ese EP, disquito, hay tres temas que son Amor, Quizá y Parásito. Es como que en realidad tenemos esos cinco y ahora hemos sacado como lo que llamamos sesiones acústicas, que es Por Qué, Quizá y Amor, que ya la habíamos sacado, pero en acústico, como para que viesen cómo suena en acústico, y un cover, que es Barbie Girl. ¿Qué os hizo escoger, sí, Barbie Girl? Que es un cague de risa. Es un tema increíble. Es un tema que es súper guay porque como tiene una instrumentación lo que es la parte más superficial es como súper concreta de, pues eso, los 90 de la Barbie Girl de Aqua, como que la peña no es consciente de que si de pronto le cambias un poquito el rollo, el temazo brutal que es, o sea, yo qué sé, lo canta Leonard Cohen, vale, y todos llorando. Y Sofía Vallejo también, por supuesto. ¿Pero llorando en qué sentido, Roy? Del temazo que es. Es que es un temazo. No, eso es completamente cierto. Brutal, y de hecho, testifico que tú eres muy fan, porque yo la primera vez que te conocí, lo primero que hiciste fue mencionarme Barbie Girl. ¿Ah, sí? Sí. No, me estás vacilando. No, en serio. ¡Yay! No. Branding. Sí. Branding, promoción. El único tema que no es nuestro. Sí, pues se lo está inventando. Además, yo lo conocí hace 7 años con Playa Cuberti. Y bueno, a ver, hablando de vuestros temas, ¿cómo es vuestro? ¿Seguís algún proceso específico a la hora de componer? ¿Uno escribe, el otro pone la música o no? ¿Simplemente todos hacéis de todo? ¿Cómo va? Todos hacemos un poco de todo. Obviamente, empezó siendo como que yo estaba más a cargo de letras y escribir la melodía inicial, o principal, o original, como quieras llamarlo. Y Roy estaba a cargo de la producción, pero después, obviamente, cuando tienes una persona capaz al lado, pues al final ambas personas dan opiniones sobre todo. Entonces, aunque empezó siendo así, al final la letra la acabamos escribiendo entre los dos, porque yo llevaba una original, pero después él me decía, no, mira, esto no está bien, esto tampoco, esto podríamos cambiarlo, tal, no sé qué. En cuanto a quién compone el tema inicial, es un 50-50. Ahora que está César, en realidad es un 33-33-33. Porque uno, o sea, cada uno viene con su tema y... Básicamente uno trae un esqueleto, un esquema, y entre todos se lleva hasta el final. Sí, el 95% de las veces decimos que lo que trae Roy es una mierda y lo mío es una... joya. Sonata y... ¿Qué dos temas vamos a tocar hoy? Perdón. Oda a... ¿Qué dos temas vamos al a tocar arte. Pero normalmente soy permisiva. Entonces, bueno, hay un par que... casualmente hacemos, son las que vamos a tocar luego. Todos hacemos todo. Bueno, pues precisamente para contextualizar ahora a la audiencia, ¿qué os parece si tocáis uno de esos temas? Vale. Venga, ¿cuál quieres tocar? Adelante. Es que... te he dicho que esa nota no. Ay. Quizá todo salga mal y ya no haya vuelta atrás. Y al salir al balcón a ver la ciudad, un sordo rumor nos quiera velar. Silencio que empieza a estallar el ruido de nada, que empieza hasta... Y callan los ojos y callan los dedos, sembrando en la calle malezas y sala. Quizá todo salga mal y ya no haya vuelta atrás, ¿no? Y al salir al balcón a ver la ciudad, un sordo rumor nos quiera velar. Silencio me empieza a enfrentar al negro fantasma que quiere escapar. Cala los huesos y saca mis miedos, temblando hasta el suelo me tira al sofá. Ay, quizá todo salga mal y ya no haya vuelta atrás, ¿no? Y al salir al balcón a ver la ciudad, un sordo rumor nos quiera velar. Silencio, hay silencio en mi calle, hay silencio en mi casa, bendita prisión. Estoy solita, que encierra el recuerdo que tengo del tiempo en que el suelo que piso no me atrae. Quizá todo salga mal y ya no haya vuelta atrás. Y al salir al balcón a ver la ciudad, un sordo rumor nos quiera. Y me he vuelto a despertar y soñé que el sueño era real. Y me he vuelto a despertar y soñé o no soñé. Quizá todo salga mal y ya no haya vuelta atrás, ¿no? Y al salir al balcón a ver la ciudad, un sordo rumor nos quiera que. Quizá todo salga mal y ya no haya vuelta atrás. Y al salir al balcón a ver la ciudad, un sordo rumor nos quiera velar. Bueno, entonces este es uno de los temazos de Roy, ¿no? Este es uno de los temazos de Roy, sí. Bueno, temazo. Gracias. Tanto como temazo. Gracias por lo del principio de antes. Gracias por lo de antes con la letra al principio. Ya. Bueno, y a nivel musical, ¿cuáles son vuestras influencias? Esa es una pregunta un poco difícil de responder porque nos influye... Mozart, no se nota. Todo. Bueno, pero es que para ti sí. En parte sí, claro. Para mí es un híbrido extraño porque tengo, o sea, yo he crecido escuchando blues y jazz, entonces como que hasta los 20 no sabía que existía nada fuera del blues y el jazz, ni español, ni inglés, ni alemán. Entonces como que mi referencia era B.B. King, Nina Simone, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, como que... Para mí eso era la música. Lo que pasa es que últimamente me he enamorado de todo lo que es el sonido urbano. Todo. Yo qué sé, no sé, Tangana, Nati Peluso, cualquier rap, rollo, no sé, KCO, o sea, cualquier movida que tenga la palabra urbana dentro me flipa. Entonces estoy en un constante limbo entre esas cosas. Parte de lo bueno que tiene además el trap es que como es tan joven, la peña que está haciéndolo se permite incluir un montón de estilos distintos. Eso yo creo que es parte del encanto que le hemos visto, porque precisamente tanto ella como yo hemos escuchado un montón de música de todo tipo. No sé, nos mola a mí un montón el folclore argentino, los dos, por ejemplo. Sí. El flamenco, a mí me gusta, tío. No, a mí me gusta el flamenco. Lo que pasa es que no entiendo por qué tienen que llorar todo el rato. Yo estudié clásico, por ejemplo, y entonces permite meterlo todo y al ser más joven las reglas están mucho menos, son menos nazis, es más permisivo y más agradable para el que la hace. ¿Acabas de decir la palabra nazi en radio? De hecho, en nazi en se puede, live radio. Se puede decir, ¿no? Bueno, después de lo de España, una grande y libre, yo creo que ya... Sí, yo creo que en este programa ya o censuramos todo. Usted, ¿eh? Nos hemos metido ya de fondo. Nosotros hemos contado una neta, dentro de notas que no éramos nosotros. Bueno, de nuevo... Dicho que nos gustaba el gazpacho. A mí me parece fantástico, el 90% de la vida tiene que ser en broma y el otro 10% nos lo pasamos durmiendo, o sea, que no... O sea, ¿para qué más? Me parece un buen porcentaje. Tampoco, claro. O sea, ¿para qué? Tú duermes más que el 10% de tu vida, ¿eh? Y luego así nos viene de fresca, dispuesta a responder las preguntas y a hacernos pasar una buena tarde. Yo duermo bastante poco, por eso está diciendo esas cosas. Hablando de lo del jazz, hemos leído, porque claro, antes de que vinieseis y tal, nos hemos puesto a cotillar absolutamente todo sobre vosotros. Sabemos dónde vivís. Tenemos 5 minutos de repaso del examen. Claro, el número de DNI lo tenemos todo. Y hemos visto que por el Día Internacional del Jazz colaboraste con Naciones Unidas hablando de este estilo musical y de cómo el arte rompe barreras. Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esa experiencia? Buenísima. Más que nada porque a mí, o sea, es un cliché, ¿no? Pero a mí nunca me ha ayudado nada que no sea la música. O sea, ni yo misma. Entonces, cuando me llamaron el año pasado y me preguntaron que si formaba parte de ello por el Día Mundial del Jazz o algo así, creo que era, me hizo mucha ilusión. No sé, me hizo muchísima ilusión. ¿Y cómo fue ese día? Me hizo, creo que fue, si no fue durante la cuarentena. Sí, por el vídeo que había era. Sí, yo creo que fue en la cuarentena. Así que me vino muy bien, porque a mí la cuarentena me costó bastante. Bueno, creo que a todos no, a mí la cuarentena me costó bastante. A mí no me costó nada, estaba ya, feliz. Ya, bueno, pero es que tú... No te deberíamos haber traído. He venido yo solo. Mentira, te han traído. Me han traído, es verdad. No, o sea, me costó mucho la cuarentena, a mí en particular. Entonces me sentí muy bien porque me dieron esta plataforma para hablar de cómo la música me ayuda, que me ayudó en la cuarentena, no me falló, como siempre. Como, bueno, o sea, hablamos un poco de todo, de la compasión entre humanos, de la salud mental, todas estas movidas, así que me encantan a mí dialogar. Bueno, sobre todo con una copa de vino en la mano. Recogiendo el tema de la cuarentena, Esther, nuestra pregunta de siempre. ¿Cómo os ha afectado como a nivel proyecto musical la cuarentena? ¿Para bien o para mal? Creo que para bien. Tampoco habíamos hecho mucha cosa antes, ¿no? Bueno, es que justo lanzamos Porqué antes de... O sea, bueno, en el ojo del huracán, ¿no? Cuando empezó todo esto. Entonces, creo que justo antes de la cuarentena o en la cuarentena. Entonces, nos ha dado el espacio para seguir... organizar un poquito todo, ¿no? Para organizar un poco todo y para... bueno, como decidir qué era nuestro sonido, ¿no? Si hubiésemos tenido la presión de la rapidez del mundo pre-COVID, hubiese sido más complicado tener tanto tiempo para definir quiénes somos, y ahora lo sabemos muy bien. Por ejemplo, yo soy fantástica y eres un gilipollas. ¿Habéis llegado vosotros a esa misma conclusión? En resumen, ¿tú cómo lo ves? Yo menos con lo último estoy de acuerdo con todo. ¿Algo más que añadir? Así voy a ser yo. No voy a añadirlo, creo que ha quedado claro todos los que me estén escuchando. Súper claro. Es mentira. Si te adoro. I die for you. Se respira el amor, ¿eh? Se respira la buena onda, sí, es cierto. Sí, sí. Es el típico pique así graciosete, ¿no? Que luego a te ver. Vas a casa, Roy, y lloras, sí, es cierto, pero bueno, pero no deja de llorar ser. Es súper positivo. Llorar con amor. Claro, llorar. Llorar limpia. Es mucho más difícil. Es mucho más fácil ocultar odio detrás de palabras bonitas que detrás de palabras feas, ¿eh? La verdad es que estoy totalmente de acuerdo con eso. Bueno, ahí lo llevas. El ladrillo que ha lanzado. Vamos a hablar un poco de tu background, porque tú has estado en Madrid, Perú, Inglaterra, Londres. ¿Cómo ha influido todo esto? Son dos países distintos. Está Inglaterra a un lado y Londres al otro. Yo está en Madrid, ¿eh? Londres está en Colombia, Perú y luego en Madrid. Madre mía, sí, completamente. La que ha vivido no sé cuántos años en Londres. Ya, sí. Genial. Qué guay, ¿en qué parte? Perfecto. En Londres. Inglaterra. Bueno, también aquí se puede abrir de debate en que todas las ciudades, las capitales europeas, tienen más en común en sí que con los países luego en los que están. Rollo Madrid igual tiene más en común con Londres que... Sí, con Albacete. Es que yo no viví en Londres. Ay, no, yo. Yo viví en... En metro. En una pequeña ciudad que se llama Cheltenham, que está como a media hora de Oxford, sí, y a 2 horas y media de Londres. Es donde se celebran las carreras de caballos, estas donde las mujeres van con esos sombreros, sí, enormes. O sea, que tenías como lo mejor de la no ciudad y lo mejor de la ciudad, un poquito como cerca todo. Sí, sí, o sea, yo tuve la gran suerte de que yo me mudé ahí con mi familia. Entonces, bueno, con mi padre y con mi hermano pequeño. Entonces, yo era una de las pocas del colegio al que iba que no estábamos internas. Éramos muy pocas, es que no estábamos internas. Entonces tuve la suerte de no solo conocer el colegio y a las niñas del colegio, porque era un colegio solo de niñas, sino también, pues eso, cómo se vive allí. Y por suerte, por desgracia, como no estaba en Londres, pues fue una inmersión mucho más grande. Intensa. Intensa. Sí, porque un colegio privado, o sea, interno de Reino Unido, es muy de película. A mí me encantó. Me encantó. Tengo, o sea, mis mejores amigas son de allí. No lo cambio por nada. No sé. A mí me encantó. El colegio era precioso. Bueno, pues... ¿Y crees que estas experiencias a nivel musical han aportado algo a tu contexto? Muchísimo. La primera y última profesora de canto que tuve fue en ese colegio. Y era una... O sea, quiero decir, regular, ¿no? O sea, clases de canto todas las semanas, 3 días a la semana, no sé, así, ¿no? La primera y la última fue ahí. Y mi profesora era una crack. Cantaba ópera en un coro del Royal Albert Hall. Era una pasada, la verdad. Y me enseñó muchísimo. Todo lo que sé a nivel técnico lo aprendí de ella. Así que poco más te puedo decir. Así que recomiendas ir a Inglaterra, ¿no? A Londres, ¿no? Recomiendo ir a Inglaterra en general. O sea, hay estereotipos en todos los países y el de los ingleses es pues eso, ¿no? Que son cerrados, que son no son tan... Iba a decir, son cerrados, no tan abiertos como España, no. Son cerrados, que no son tan, no sé, amigables, sociables, tal. En mi opinión es mentira. Todos los ingleses que yo he conocido son igual o más abiertos que los españoles en distintos temas. Y van, ¿no?, borrachos. Siempre. Puede ser. Pero aquí en España también. Bueno, y retomando un poco el tema del grupo, ¿de qué soléis hablar en vuestras canciones? ¿Vamos a de tú? ¿Lo digo yo? Sí. ¿No se os vas a contar? Pensé que habíamos venido aquí para esto, ¿no? Venga, Roy, dilo. Sí, lo, de la... lo hemos estado hablando cuando estamos. ¿Lo de la noche aquella? Nada. Esto es un espacio seguro, Roy. No, pues yo que sé, de la imagen y pues dices que todos los demás, supongo. De lo que nos molesta y lo que nos perturba y lo que nos hace felices, no sé. Chicas en mi caso, chicos en el suyo, política en el mío, tu política no. España en el suyo. La grandeza y la unidad de España en el suyo. No, cada vez que no puedo decir, o sea, nos pasa a todos, ¿no? Músicos y no músicos, en plan, cada vez que no puedes... Las cosas que nos pasan en la vida, vaya. Sí, pues, cada vez que no puedes expresar algo con palabras o no puedes cerrar una situación por alguna razón o no puedes llegar a una conclusión coherente por alguna razón, pues yo qué sé. You write a fucking song. Pues nada, pues entonces vamos a escuchar a ver la segunda canción que habéis traído para nosotros para quedarnos ya con una idea fija de quiénes sois. Estupendo. ¿Te la sabes esta? Se llama ¿Por qué? La idea de quiénes sois. ¿Por qué? Que deja tu piel. Y dime por qué. ¿Por qué se fue la estela que nacía de tus pies? Qué triste ver que algo muere sin nacer. Dime por qué. Parece que me degüellas cada vez que vas con él. Y dime por qué. Parece que me odias si yo jamás te odié. Y no voy a ser el fantasma que no ves. Y dime, dime, cuando voy a hacer una canción que valga el papel, que rompa el cielo y deje caer cada palabra que antes caía. Y cuando voy a ver la cara que haga retroceder a los demonios de mi niñez, y luego ven y dime por qué, dime por qué. Dime por qué me estás quitando la vida si no sirve a nada y quedo a merced de lo que el viento diga, que luego voy a arder y hoy vuelvo a ser el fantasma que no ves. Y dime, dime, dime, dime, dime, ¿cuándo voy a hacer una canción que valga el papel, que rompa el cielo y deje caer cada palabra que antes caía? ¿Y cuándo voy a ver la cara que haga retroceder a los demonios de mi niñez y luego ver? ¿Cuándo voy a hacer una canción que valga el papel, que rompa el cielo y deje caer cada palabra que antes callé? ¿Y cuándo voy a ver la cara que haga retroceder a los demonios de mi niñez y luego ven y dime por qué? ¿Por qué? Dime por qué. Bueno, pues ahora que la audiencia ya tiene un poco más de información para hacerse a la idea, ¿nos podéis terminar contando qué tenéis pensado a futuro o dónde os pueden escuchar, dónde os pueden encontrar? Bueno, nos pueden encontrar en cualquier lado, porque se nos requiere ser encontrables en cualquier lado en el 2021. Las redes sociales son malas, chicos. Bueno, da igual. El caso es que Spotify, YouTube, Twitter, Facebook, Twitch, TikTok, sí, tenemos todo. Entonces, en cualquier sitio de esos nos pueden encontrar. Si quieren escuchar nuestra música, pues obviamente Spotify, Apple Music, YouTube. Si quieren ver vídeos, como por ejemplo el de por qué, en el cual me tiran pintura por encima, YouTube. Te encantó. No, te encantó a ti. Y el 20 de junio vamos a estar tocando en la Sala Vesta. Domingo 20 de junio vamos a hacer un par de pases. Uno creo que es a las 7:30 y el otro a las 9, o uno a las 7 y otro a las 9:30. En cualquier caso, la información está en nuestro Instagram, que es como donde más estamos, así que genial. Aquí ahora mismo no está la información. Pues ahí queda, apuntado. Y nada, que esperen noticias nuestras, que pronto sacamos algo nuevo. Y bueno, que va a ser la puta canción del verano, que se te diga. Genial. Pues nos quedamos a la espera de saber más de vosotros. Muchas gracias por tenernos aquí. Gracias a vosotros. Oh. Bueno, pues hoy nos vamos a poner intensitos. Sofía y Roy se quedan aquí, que también les gusta esto de la intensidad. Y vamos a hablar sobre la creatividad. ¿De dónde viene, a dónde va? Y lo más importante, ¿se come? Así que bueno, David Lynch, director de cine, decía acerca de todo esto que las ideas son como los peces. Las pescas, pero no las creas. ¿Está todo inventado? Esta es la pregunta. ¿Hasta qué punto algo puede ser original hoy en día? ¿Ya está todo hecho? Está todo inventado. Es una pregunta un poco más compleja, yo creo. No les aburras ahora con tu movida, chato. O sea, en plan, no les aburras con tu movida. Ha dicho debate, ¿os vale esa respuesta de mierda que he dado? A ver, venga, Roy, dinos. A ver, que tengo que pensar. Vosotras. Es una pregunta larga. Bueno, a ver, Esther, coge tú el turno. Os voy a cronometrar. Tenéis 60 segundos cada uno. ¿Ves cómo no puedes? Bueno, yo creo que a Roy le dejamos un poco más de tiempo para compensar el tiempo que Sofía no se ha tomado. Como Sofía nos ha olvidado 56 segundos. Claro, los acumulas. ¿Cómo era la pregunta? Genial. Que si las ideas ya están todas... Está todo inventado ya. ¿Se puede ser original? ¿Se puede haber algo nuevo? Que esté todo inventado no significa que no se pueda ser original. Venga, es decir, dime. La originalidad puede estar en mezclar cosas que ya están inventadas. Sigues tirando el chicle. En el caso de que esté todo inventado, que realmente no lo tengo claro. Es posible que a nivel así como... Esto se va a poner. Es posible que todas las ideas estuvieran ahí, efectivamente, flotando, pero si no hay ningún ser humano para cogerlas, ¿existen? Es como el árbol que se cae en medio claro, del bosque. ¿Suena? Sí. Si nadie lo escucha. Yo siempre he dicho que sí, porque el ser humano no es... No ¿Pero decide. En el arte? ¿Existe el arte sin el ser humano? No. ¿Por qué no? ¿Tú cómo sabes que un perro no aprecia el agua que cae de la cascada? Que tú no puedas hablar con él no quiere decir que no tiene pensamiento simbólico. ¿Tú qué sabes? ¿Has hablado alguna vez con un perro? Es que, ¿ves? Ese es el problema que tenemos los humanos, que nos creemos que sabemos todo. No tienes ni idea de nada. No tienes ni idea de nada. Ni tú, ni yo, ni David Lynch, ni nadie. Estoy casi seguro de que nadie ha hablado con ningún perro nunca jamás. Pues eso, pues... I rest my case. Bueno, no tengo nada pero más si es cierto, yo estoy aquí un poco con Sofía, no, puedes dejar un espacio como para lo que no sabes, ¿no? Es como yo exacto, creo esto, bueno, vale, sin nada. Embargo... Por hecho, pues o sea, que decir, excepto los perros que puedan pensar y tengan pensamiento simbólico... ¿Tú cómo sabes que la ballena no piensa? Bueno, es cierto que no todos los humanos piensan. Eso también es verdad. Exacto, yo he conocido a más perros que piensan que humanos. Y más allá del pensamiento, ¿no? Lo que decía Sofía de apreciar algo, ¿no? ¿Qué define el arte? ¿Dónde pones la barrera de qué es arte y qué no? ¿Y cuál es la interpretación del arte? Vale, introduzcamos, o sea, incluyamos a los perros dentro de los seres incluye vivos. Incluye a todos los animales. Vale, todos los animales que pueden hacer ¿qué? Arte, ¿vale? Las ideas igualmente pueden estar fuera del planeta Tierra, y sin el planeta Tierra no existiría el arte, porque no habría ni siquiera un triste pez que se pudiera poner a tocar el violín. Bueno, puede haber vida en otros planetas. Exacto. Todos los días. ¿Cómo? Puede haber la Tierra vida lleva en otros planetas. ¿Cuánto lleva la Tierra existiendo? ¿3 billones de años? ¿4? No sé, incluso si nos rigiésemos por la Biblia, que según la Biblia lleva como 2.000 años el mundo existiendo. No, eso no dice la Biblia. Eso no dice la Biblia. Bueno, el tiempo que sea, me da igual. Soy creyente, pero tampoco, Bueno, estamos de acuerdo con que la Tierra existió antes de que existieses tú. ¿No? Yo no tengo pruebas, pero probablemente. Vale, entonces, no hubo arte antes de que tú existieses, es lo que estás diciendo. Antes de que tú existieses, tú y tu cabezoncio, y yo y mis rayadas mentales... Existía arte porque existía, por ejemplo, Leonardo da Vinci, pero antes de que existiera... Vale, pues antes humano, de Leonardo... Antes de que existiera la Tierra, cuando solo había un pedrusco por ahí volando... ¿Entonces estamos de acuerdo en que el arte solo es arte si el humano lo aprecia? Yo no he dicho eso, yo estoy poniendo sobre la mesa esa idea. Ah. Pero aquí hemos venido a mojarnos. Claro. Pues entonces sí lo digo. Yo diría que sí, porque arte viene de ars, que es hacer... Bueno, sí, hacer es como voluntariamente, y me hace falta una voluntariedad. Y igual por mucho diseño inteligente que tenga el universo, no hay una voluntad concreta que parta de un individuo, por lo menos los que, como yo, no creemos en Dios. O sea, que solo es arte la si gente tú lo que haces. En Dios sí que dice, por ejemplo, que el universo es arte, es una obra de arte brutal. Bueno, yo no creo, si yo no sé si creo en Dios. Sería, pero como, ¿qué? Yo no sé si creo en Dios o no, pero yo no creo que nosotros tengamos que tener como la arrogancia suma de decir el arte solo existe porque yo lo aprecio. Porque yo no, porque el ser humano como especie simbólica. Ojo, que la pregunta era, está todo inventado, no si el arte existe. Y yo te he dicho que la respuesta era compleja. Y es aquí donde nos ha llevado. Avisada. Y yo te he dicho que no le dejases hablar. Bueno, a ver, vamos a seguir. No, no termina. Madre mía, aquí ha venido a hablar de su libro sí, también. Sí, sí. Bueno, vale, esta pregunta queda ahí en el aire. ¿Estamos de acuerdo en que puede existir la reinterpretación? de las ideas. O sea, como una... Sí. Claro, o sea, si en el supuesto caso en el que todo ya está inventado y tú estás pescando esas ideas, para que tu idea no sea la misma que la mía, pues una de las dos va a tener que reinventarla. Yo no creo que sea reinventarla. ¿Quién fue el que dijo el artista...? Picasso. Vale, dilo tú. ¿Qué fue lo que dijo? Sí, lo de que el artista no roba, sino sí, que se deja influir y no sé qué movida. El buen artista... O sea, yo entiendo el concepto, pero no me acuerdo la frase. El artista se inspira, el brillante que copia o plagia. Te respondo con eso. Picasso. Vale, pues vamos a ver un poco que, cuál es la línea que hay entre eso y el plagio. Entre el reinventar algo y el plagio. A ver, vamos a escuchar dos audios de dos canciones muy conocidas. Bueno, pues esto han sido dos temas distintos, uno de Iggy Pop y otro de Jet. Sin embargo, yo creo que se puede decir que suenan ligeramente parecidos. ¿Estáis de acuerdo? Sí, pero todo suena parecido entre sí si se lo buscas. A ver, es que toda la música popular se basa en un sistema musical bastante sencillo, entonces es muy fácil que haya coincidencias. Igual no ha sido aposta, igual sí ha sido aposta. ¿Cómo se suele decidir esto? Porque, por ejemplo, en este caso sí que no hubo gran pelea. Creo que David Bowie fue el que compuso una de las dos canciones y dijo, bueno, a ver, sí, se parecen, pero es una, al final los acordes son los que son, ¿no? Y tienes, de ahí puedes elegir. Es que casi toda la música popular se hace con siete notas, entonces es altamente probable que haya muchos parecidos. Pero bueno, por suerte las ideas musicales son mucho más amplias que simplemente esas siete notas. Entonces, claro. Sí. Yo creo que dos canciones pueden tener exactamente la misma progresión de acordes y la misma... Pues eso ya lo hay, ¿no? Y claro. Y aún así, por lo que le pone cada uno de sus intérpretes, compositores, productores, whatever, que suene distinto. O sea, obviamente le vas a encontrar similitudes, pero como dice, la que no. ¿Qué es lo que vosotros definiríais como plagio, entonces? Hombre, tiene que haber conciencia, ¿no? De cojo esa canción y voy a hacerla mala intención. Igual. Claro, tiene que haber como... Ya, pero para eso la persona se tiene que confesar que fue plagio. O sea, claro, que ¿quién determina eso? Sí, bueno... Yo creo que la letra tendría que ser igual, se tendría que llamar igual. No, que decir, puede haber inspiraciones plagiosas ya. Pero la cuestión es la voluntariedad, ¿no? Porque, joder, si alguien hace una canción y realmente queda sonando muy parecida a otra, pero no había intencionalidad porque no conocía la canción, se puede hablar de plagio. Aunque el resultado sonoro al final sea prácticamente igual, que es muy probable que pase, porque es que... No hay tantas formas de unir frases, ni en la música popular hay tantas formas de combinar siete sonidos. Sí, o puedes meterle un sinte así, un sinte asá. Es cierto que si no lo sabes, hay veces que yo qué sé, si estás componiendo algo, de repente alguien te dice, oye, esto suena exactamente igual que tal, igual lo has escuchado tú hace mil millones de años y conscientemente no lo sabes. En el caso, pues yo qué sé, estos dos temas son, por ejemplo, muy populares. Entonces, no sé hasta qué punto. Ed Sheeran, por ejemplo, no está cobrando nada de Shape of You, porque le demandaron. Pero está cobrando todo lo que le trae Shape of You. No se está quedando en la calle. O sea, no, lo que te quiero decir es que yo creo que si Ed Sheeran estuviese aquí y le dijésemos, oye, mate, do you really think what you did, or what you said, what you went up to? Él te va a decir, no, lo hice porque era estratégicamente inteligente decirle, sí, sí, la he copiado y seguir poniendo la mano de otro lado. O sea, no creo que él de verdad piense que sea plagio. Yo no creo que sea plagio. He escuchado los dos temas. O sea, es como lo de Lana Del Rey con Creep y su canción Change. O sea, es que sí, claro, sí, se parecen un montón. Pero es lo que veníamos diciendo antes. Es que es muy difícil que no le... O sea, si se lo intentas encontrar... O sea, algunos son más evidentes que otros, sí, obviamente. Pero... muy difícil poner la línea, sobre todo de cuando podemos legislar sobre ello y decir, tú, hijo de puta, has robado una canción. ¿Se puede decir hijo de puta en la radio? Bueno, después de todo lo que hemos dicho hoy, Roy, se puede decir lo que tú quieras. Dos veces, además, ya. Sí. Hijo de puta. Y esto que dicen, que dibujar la línea. Y esto que dicen del, por ejemplo, los grandes hits, que yo siempre me he planteado esto desde dentro del núcleo musical, como estáis vosotros, cuando dicen hacemos un hit del verano, ¿no? Y que es como matemático, es una fórmula matemática para hacer canciones. ¿Eso cuánto tiene de veraz y cuánto tiene de leyenda urbana? A ver, hay una serie de cosas que tienen en común muchas canciones del verano, hits. Hacer una canción que tenga todos esos elementos evidentemente no te garantiza convertirte en la canción del verano. Hay muchísimas más canciones que tienen esos elementos y que no se han comido un colín que las que sí lo tienen. Y colín no es una palabrota, eso. Me ha sonado muy arcaico. No me lo esperaba. Sí, Roy tiene el alma de una persona de 95. Pues a mí años. Me ha parecido muy normal. No he entendido vuestras caras en este momento. Se empieza a reír, un colín. Me he desconcertado. Nos ha comido una mierda. Es que las señoritas que tienes al lado son lo que se llaman jóvenes. ¿Tenemos cuántos años tenéis? Yo 21. Sí, así. Yo 26 y Ana 27. Y yo 22. Yo 22. Bueno, 23 ahora. Pues eso, todos en la veintena. No sé dónde estaba. 28, déjame mentir. 28, tienes 45, estás casado, tienes dos familias y cuatro pasaportes. Primero, Julio, no, ¿qué me estás contando? No tengo, o sea, es que no me toques el horóscopo. Pero si tienes 95 años, pero estás mintiendo aquí abiertamente. Pero de espíritu, a estas tres señoritas me incluyo. Pero si no tengo una cana. Tienes, el otro día dijiste que tenías una en la barba, o no sé qué, ¿ves? No, tengo 29 años. ¿Es que solo mientes? 12 de enero del 92. Sí, claro, y mi padre sigue teniendo 49, como dice desde hace penque. Bueno, una cosa es el físico, otra cosa es... Este no era el debate, podemos volver a... Venga, vuelve. Luego, si quieres, yo subo mi DNI con la fecha. Lo escaneamos. Bueno, retomamos entonces. Hay una serie de características en común, pero no te garantiza tener esas características en tu tema, evidentemente, que tu tema vaya a triunfar. Barbie Girl tiene todas esas características. ¿Nos atreveríamos a decir que hay, sí? No, hay muchos... No, bueno, depende. Igual para el año 98 que salió, 97, 96, sí. Luego pasan cosas muy bonitas, que es que temas que no tienen esas características y lo petan, que es lo que mola. ¿Como por ejemplo? Pues no sé, casi todo lo que está saliendo ahora de... Bad Guy de Billie Eilish. Por ejemplo. No tenía nada para ser una canción comercial, sí tenía, y ella pero... se convirtió en la movida mainstream. Esa tía es la... Bueno, Phineas. Zetangana saca muchas cosas que no cumplen los requisitos. Es cierto que está como tan diversificado el mercado que dependiendo del estilo se permiten... que no se cumplan esos requisitos. El trap, por ejemplo, es bastante permisivo con que no haya más requisitos. En rock, en indie, no se permite. Como Leiva innove demasiado, Leiva no se come... Un colín. ¡Ay, te lo dejo! Es que... Como Leiva innove demasiado, yo sentado, joder, en mi trono de hierro. No. Como Leiva innove. A ver, ¿cómo Leiva y no? Eso es así, lo ha dicho el propio Leiva. Leiva no se puede poner ahora a hacer trap porque no lo va a comprar nadie. ¿Por qué no? Porque su público va a lo que va y el público del trap no va a Leiva. Porque... Esto sí, va un poco en línea a lo que comentábamos la semana pasada con Celia acerca también de las categorizaciones, ¿no? Que hay veces que no te puedes permitir como artista la licencia de innovar. O no tanto como para perder tu público, porque al final es lo que tú dices, si alguien te escucha porque está buscando algo, si se lo cambias por completo... Depende, si lo haces de forma inteligente, todo. Depende de tu estilo y de tu público. Públicos... uy, aquí me puedo meter en un jardín. Ya te has metido en todos los jardines que te puedas depende meter. No, todavía no. Quedan algunos. No, todavía no he empezado. Depende del público. Hay públicos que son más... desleales, positivamente hablando, que te van a aceptar que hagas casi cualquier cosa. Como las Swifties. No sé quiénes son. Las fans de Taylor Swift. Por ejemplo, en general todos los fans de más jóvenes suelen ser como más desleales, uh-huh, o más cambiantes. Es más raro que un señor, sí, de 65 años como el padre de Sophie escuche una cosa que no sea blues. ¿Por qué? Pues porque está ahí dentro. Es que mi vida es como, ¿por qué siempre tienen que escribir sobre chicos? Eso es todo lo que tiene que decir mi padre, la música moderna. Y no sobre pantalones vaqueros azules, ¿verdad? Con eso que has dicho de los Swifties, has dicho que el público de Taylor Swift es flexible o no flexible. Es muy flexible. Ah. O sea, tía que se tiró 8 años haciendo country, contando su vida al de al lado. Básicamente le destrozaron la carrera desde arriba y dijo, pues ahora voy a hacer pop y me va a salir bien. Y le salió bien. Y ahora ha vuelto al country. Dijo, bueno, I proved my point, now I go back. Y todo el mundo la sigue. Si lo haces de forma inteligente y si eres Taylor Swift. Que también es importante. Pues sí, joder, en otro programa podemos comentar los nombres de los clubes de fans, Swifties. Me ha gustado, yo soy Swiftie. Está súper bien. Yo, es que me ha venido a la mente, no tiene nada que ver, pero bueno, como nos quedan 3 minutos ya, digo, pues tirando millas, ¿sabes? Cuando salió la palabra demisexual, yo creía que eso era para definir a los fans de Demi Lovato. Y era como, no, soy demisexual. Es Lovatic. Ya. Eres Lovatic. Pues estaba claro que no era Lovatic. Y luego, otra súper anécdota, yendo al Hollywood, iba con un amigo mío y nos preguntaron que si éramos fosterianos. Y mi amigo dijo, Foster fans Hollywood. De Jodie Foster. Foster y Hollywood. Eso fue para mí el top de... Sí, sí. ¿Y son los fans del Foster's Hollywood? O sea, fans. No, eres como que te haces miembro de, yo que sé, que te dan un 1% de descuento o lo que sea. Y ay, te preguntan, bueno. ¿Eres fosteriano? Y mi amigo asumió que le preguntaban que si era fan de Jodie Foster. Qué bueno. También está en otro momento histórico, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero vamos, me parece peor lo de demisexual, ¿eh? Ya. Ya, sí. Bueno, ¿alguna así otra anécdota que realmente no tenga nada que ver antes de cerrar el programa? ¿Algo que queráis dejar aquí? Constancia de ello. Cualquier cosa. Seguro que tenemos alguna. ¿Más? Hemos contado unas cuantas últimamente. Y ahora no se me ocurre ninguna. No sé, pregunta. Entonces hay una hoja de... No, esto era debate, ya se acaba la entrevista. Aquí ya hoja de temas delicados. No nos pongas en un aprieto tú ahora, claro. Nosotras, Roy. Pues lo has hecho vosotros a mí. Pues ahora, el otro día les contamos como 10 anécdotas seguidas. ¿A quién? A los 2 amigos que tengo. Y ahora no se nos ocurre ninguna. La de la boda era una de ellas. Bueno, la de la boda ha estado bien, la verdad. Sí. Nos mandáis un audio y lo pinchamos aquí, en una sección que hagamos de anécdotas. Anécdotas de gente haciendo cosas interesantes. Yo lloraba en la boda y Roy diciendo, esto lo va a durar, niño mío. Tú y yo llorando. Y no conocías que se casaban. Y yo lloraba. Y lloraba porque soy un hopeless romantic. Y este en plan en la silla, así. Tiraba atrás. No les conozco. Yo tampoco, y pero... se estaban casando. Bueno, tampoco conozco a, no sé, Britney Spears. Y aún así simpatizo muchísimo con lo que le ha hecho la... Cuando se rapó la cabeza. El hijo del mal de... No, es que yo no te has quedado en el 2007, Roy. O sea, tú ya tenía 9 años, no me acuerdo de eso. No, soy seguido, no soy... No eres... Britney. ¿Cómo se llama? No, pero últimamente... ¿No has visto el hashtag Save Britney o Free Britney o algo así? ¿Está en la cárcel? No, lo que pasa es que no tiene control sobre su es que dinero, no tiene control ni sobre su carrera, dinero. Ni claro, sobre nada. Desde el 2007 todo lo controla su padre. Porque la han declarado como incapacitada, ¿no? Claro, la declararon incapacitada. Ella fue declarada por ellos. Sí, la palabra mucho peor que incapaz. No. Después de Colín, legalmente incapacitado. Ah, no es inútil. Yo pensaba que era inútil. Bueno, hombre, tú no puedes decir que alguien es inútil. En la juzgada dicen. No puedo decirme. ¿Por qué le demanda a usted? Por inútil. Letrado, por inútil. Vale. Lo que pasa es que la inutilidad es una cosa que la pague la misma propia persona. Es decir, no sé. Yo creo que ser inútil está infravalorado. Deberíamos ser, o sea, el tonto vive más feliz, imagínate el inútil, pero menos libre. Sabrás tú. Bueno, pero él no lo sabe. Él no lo sabe. Él no sabe que vive menos libre. Él no sabe. Es ser estúpido es un dolor para todo el mundo, excepto para ti. Esta es la conclusión del programa de hoy. Tal no, cual. No, es la de Sofía que lo dirá de primera mano. Sí, tengo que tratar contigo todos los días. Eso ha sido buena. Wow, en fin, Sofía, Roy, muchísimas gracias por haber venido hoy a pasar un rato con nosotras. Y yo lo siento. Por hablar de todas. por haber hablado de. No sé muy bien de qué hemos hablado, pero por haber hablado durante una hora con nosotras y con todo el que nos esté escuchando. Así que nada, nos quedamos a la espera de saber más de vosotros, de cómo os va en vuestro 20 de junio, concierto. Sala Vesta. Ahí está, eso es lo importante, ahí Madrid. Quería yo llegar. ¿Vamos yo a cerrar con la Unidad de España entonces? No. Vale, Esther, corta ¿qué música? ¿Qué tan gana ya hecho el madrileño? Esa es la Unidad de Madrid. Bueno, y hoy para cerrar el programa, en lugar de un fragmento de poesías, libros o algo así más cultural, os traemos un cierre bastante emotivo de una de nuestras colaboradoras, Ana, así que os dejamos con él. Bueno, a veces la vida pesa, como un brazo recién vacunado. Intentamos llegar a todo, hábitos saludables que te dan vida, hobbies que te dan energía, familia y amigos que te dan amor y el deber que te da de comer. Y de repente, todas estas cosas que te aportan tanto y tan positivo, se te caen encima como una estantería de hierro en un garaje en el que solo estás tú y tienes que organizarlo todo. Por esto, cierro una etapa de apoyo a Mentes Corrientes, a esos micros que son voz y hogar, a la buena energía y el cariño que desprenden Esther y Ana, que son un combo mágico y explosivo. Seguiré observando muy atenta desde mis audífonos, porque queridas, estas dos van a volar alto y a romper la pana, y no podemos perdérnoslo. Dejo una huellita de mi amor y mi cariño en esta creación cultural, y espero que los que habéis tenido la suerte de venir, y los que tengáis la suerte en un futuro, podáis sentir este hogar como lo he sentido yo. Y nada, hasta luego y hasta siempre. Cultura viva.